Yeah. Saludos, esto es Sonido Antisistema, dedicado para Offer Selecta del Alerta Sound System. Grabaciones, Mr. T Records, you know this time. Rough Top Wise, Google Call, by the Khaki MC, be not it out. Down, down, down, down. This is reggae music, be not it out. This is reggae music. Nice. Si el corazón te toca, verás que así no va. Tiki tao, tiki tao, tiki tiki tiki tao. Tiki tao, tiki tao, tiki tiki tiki tao. Tribunal migrante, conciencia pa' delante. Contra el terror infame, no seas presumido. Ayuda al oprimido, cuidado con alcohol. No vayas a perder sentido, no vayas a perder sentido. Peligro te pido, te cuido, pa' amiga te cuido. Pa' amigo el prefijo, sufijo, me fijo. Calibro la letra del vivo, porque no he de pisar el mundo entero si lo quiero. Esto te va a llegar, esto te va a llegar. Dancehall en la casa que suena sensacional. Esto te va a llegar, esto te va a llegar. Esto dancehall en la casa que suena sensacional. Tum tiki tao, tiki tiki tiki tao. Tiki tao, tiki tao, tiki tiki tiki tao. Tiki tao, tiki tao, tiki tiki tiki tao. Tiki tao, tiki tao, ven a dancehall especial. Respirar, caminar, vamos a aprender a par. Cuidado con carteles que quieren narcotizar. Que te sientas supuestar, solo pienses en gastar. Cuatro letras en el viento, no lo vamos a contemplar. Desde de México, Mr. T Records, Offer Selecta by Alerta Sound System, Google Gambar de Haki MC. Caminar, caminar, vamos a aprender a amar. Ten cuidado con carteles, te quieren narcotizar. Que te sientas superstar, que pienses en gastar. Tantas letras en el viento, no lo vamos a contemplar. Tribunal migrante, conciencia pa' delante. Contra el terror infame, no seas presumido. Ayuda al oprimido, cuidado con alcohol. No vayas a perder sentido, no vayas a perder sentido. Peligro te pido, te cuido, pa' mí. El mundo entero si lo quiero. Rob, it's Robin at the town. It's Robin at the town. Yo sé que ya escuchaste una vez Dembow. Favor a lo que traje, esto es mi flow. Mi flow, mi flow, mi flow. Estaba en Castlevania, venga ya hoy. Te digo mi amiga, baila dancehall. Te digo mi amigo, baila dancehall. Dancehall en Castlevania, venga ya hoy. En el reggae sativa van Rob and Toe. Recuerda que te digo de Rob and Toe. This